igual que un payaso sale de mi boca esa risa loca que a todos contagio. Pero mis tormentos los llevo muy dentro, pa' que no se enteren mi triste pena. Nadie se imagina que en las noches lloro, que guardo en mi almohada mis mejores lágrimas. Sobre el escenario disfraza una mueca toda la tristeza que llevo en mi pecho. La gente no paga por ver mi tristeza, ellos solo quieren mi dulce cantar. Por eso en mi canto escondo mi tristeza, pa' que no se enteren de mi soledad. Igual que un payaso en mi soledad me pongo a llorar. Esa risa loca que a todos contagio. Pero mis tormentos los llevo muy dentro, pa' que no se enteren mi triste pena. Nadie se imagina que en las noches lloro, que guardo en mi almohada mis mejores lágrimas. Sobre el escenario disfraza una mueca toda la tristeza que llevo en mi pecho. La gente no paga por ver mi tristeza, ellos solo quieren mi dulce cantar. Por eso en mi canto escondo mi tristeza.